el largo camino en la vieja carreta iba el mísero circo una tarde invernal, y una voz melodiosa de dulzura infinita entonaba este triste cantar. Yo soy la muchacha del circo, por una moneda yo doy un poco de humilde belleza, un poco de tibia emoción. Yo soy la muchacha del circo, por esos caminos yo voy, ceñida en mi malla de seda, repartiendo a todas flores de ilusión. Colgada del frágil trapecio, su cuerpo elegante parece al saltar una paloma blanca que al cielo con ansias lo que quisiera llegar, mientras la gente emocionada contempla inquieta su salto mortal. Bajo la luna del viejo circo, un frío de muerte se siente cruzar. Ahí va la muchacha del circo, no encuentra consuelo ni amor, regala a los otros la dicha y sufre miseria y dolor. En una noche en la mano, cansada el trapecio flojo, y pobre muchacha de circo, buscando un aplauso, la muerte encontró. Colgada del frágil trapecio, su cuerpo elegante parece al saltar una paloma blanca que al cielo con ansias lo que quisiera llegar, mientras la gente emocionada contempla inquieta su salto mortal. Bajo la luna del viejo circo, y un frío de muerte se siente cruzar.